Muy buenas tardes, estimados oyentes. Nos encontramos en este momento. Estamos haciendo traducción simultánea. Tengo el grandísimo placer de presentarles a Maureen Robinson, una de las cuatro principales o las únicas mujeres que hacen mezcla en Escocia. Welcome to Venezuela, Maureen. Thank you very much. For me, it's a very pleasure that you stay here in this media and in interview. And it's very interesting that you stay here for my people. Thank you. I'm most welcome to Venezuela. Gracias y verdaderamente me siento muy bienvenida aquí en Venezuela. Bueno, para 1997, usted pasó de ser científica a mejorar su nariz y su talento olfativo. ¿Cómo logró esto y qué cualidades deben resaltar en una maestra mezcladora? As a master blender, a sense of smell is important, and you have to develop your own language, and so that's how you create your language, by nosing everyday smells, whether it be food, flowers, and many, many other sights and smells of different countries or whatever. Como maestra mezcladora, uno tiene, por supuesto, que desarrollar su sentido del olfato y también tiene que desarrollar una especie de idioma o de vocabulario que describa todos esos olores, olores cotidianos de comida, de flores, pero también otro tipo de olores, todo tipo de olores, para poder desarrollar ese vocabulario que va a permitir describir lo que uno huele. Muy bien. Este es un negocio de hombres que, de lo sensible, pasional, o uterino, se halla en su labor. I would like to think that I brought a sort of not so much a sort of bubbly atmosphere, sort of not as in bringing not being I suppose the whiskey industry class has been quite a dour staid industry. So I would like to think I brought a bit of ray of sunshine into that. Yo diría que yo traje a esta industria un poco de burbujeo, de alegría. Esta es una industria que tradicionalmente había sido como muy seria, como muy sobria. Y a mí me gusta pensar que yo le inyecté un poquito como de diversión. Hay una, retomando la pregunta. Okay, going back to this question. Hay una parte que es muy importante. There is a very important part here. En la óptica de la mujer. Which is the woman's point of view. Y es la posibilidad de crear hijos, and, dar hijos al mundo. You know, our possibility to bear children, to bring children into the world. ¿Hasta qué punto esta profesión es gestada como se gesta un hijo? Up to what point your job could be equal to conceiving a child? It's really. I find that I probably find that quite a difficult question, because I do have a child and I do have a career. So. Esa es una pregunta bien difícil de contestar, porque yo tengo un hijo, pero también tengo una carrera. I suppose when I came into this industry, things were maybe changing a bit, and it was more acceptable to have a career and to bear children. Cuando yo empecé en este negocio, yo creo que ya las cosas se habían como abierto un poco y ya era aceptable que una mujer tuviera una vida familiar y además tuviera una carrera. Ok. Ahora vamos a caer en el whisky que nos ocupa. Okay, now let's talk about whisky. Okay. La malta madre del Red Seal, the mother brand for Red Seal, proviene de la destilería de Dalwhinnie. Comes from the Dalwhinnie distillery. Is true? Dalwhinnie distillery is part of the blend. It's Dalwhinnie plus lots of other distilleries. Dalwhinnie es parte de la mezcla, pero la mezcla en realidad incluye no solamente whisky de la destilería de Dalwhinnie, sino también whisky que vienen de otras destilerías. No, eso lo sé. Dalwhinnie is sort of like what we class as the home of Buchanan's, because that was one of the first distilleries that James Buchanan licensed. Dalwhinnie se considera como el hogar de la marca Buchanan's porque fue una de las primeras destilerías que fueron adquiridas por James Buchanan. So we feel it should always be part of a Buchanan's brand. Y por ende nosotros consideramos que siempre tiene que ser parte de las categorías de las marcas Buchanan's. Muy bien. Dentro de este contexto, ¿qué característica tiene el proceso de selección, producción y maduración? For the process of selection and maturation in Dalwhinnie. And creation in Dalwhinnie. The characteristics of Dalwhinnie is that it can be quite light, but it's got a hidden depth to it. La característica principal de los whiskies de Dalwhinnie es que son bastante ligeros, aunque tienen como una profundidad oculta. Some people think of it as being quite fragrant and honeyed. La mayoría de las personas consideran que estos whiskies son bastante fragantes y un poco amielados. Where I do get the same characteristics, but I also think there's just that little bit of, I don't know how, I would call it sort of meatiness. It's not a word I think you'd understand in Venezuela. Hay una palabra que voy a utilizar que tal vez sea un poco difícil de comprender, pero también estos whiskies tienen como una cierta suculencia, como si fuera un bistec. I know that's right. Okay. Entiendo que en la mezcla de Buchanan Red Seal, ¿qué le aporta la destilería Manokimore, la de Glenmore y la de Talisker? You also have whiskies from the Manokimore. ¿Me puede repetir los nombres? Glenmore y la de Talisker. Talisker. Que si es correcto que están presentes. Glenmore. Glenmore. No. Okay. There's Manokimore. Manokimore is it's a bit lighter than Dalwhinnie. It's more citrus, fresh fruits. La destilería de Manokimore tiene whiskies como más frescos, más tendientes a las frutas cítricas que los whiskies de Dalwhinnie. Okay. Para su punto de vista, ¿Qué representa para un blend la declaración de edad? What does the age statement represent to a blend? ¿Y qué ocurre con los whiskies and what happens with those whiskies que conforman su mezcla? With those whiskies that form your blend. With Red Seal, we don't have an age statement on Red Seal. It's about picking whiskies at what I term as their optimum flavor. So I don't want to be constrained by age. En Red Seal no tenemos una declaración de edad, porque lo que más me preocupa a mí es el sabor, es la calidad, más que la edad. Y por eso es que no le hemos colocado la declaración de edad. I know that, yes. Yes. Entiendo el punto. I understand. Pero quiero saber el punto de vista de ella sobre la declaración de edad en un whisky. Okay, but I want to know your opinion on an age statement in any whisky, any blend. I must admit, a whiskey's got an age statement has been designed for that age, but to me, I prefer a whiskey that, to me, a whiskey doesn't need to have an age statement. It's, to me, it's all about the flavor of whiskey, whether it's got an age or no age. Para mí, claro, la declaración de un whisky, por ejemplo, de 18 años, es importante. Pero para mí, en realidad, lo más importante es el sabor, es la calidad. For me independientemente too. De la edad que tenga el whisky. For me too. Okay. Para Lucana Red Seal, ¿qué suele identificar y analizar en cada uno de los whisky que ella selecciona en las destilerías de Escocia? What do you take into account when you select each and every one of the whiskies from Scottish distilleries that are part of your blend? What are you looking for? What I'm looking for is that the whisky is matured. It's got the light balance of the distillery character versus the wood that it's been matured in. I could get that from different types of wood, different ages. So it's all about getting, once I mix these together, to get the balance right, to get the final, what I wanted Red Seal to be. Para mí, cuando yo selecciono un whisky que va a ser parte de la mezcla Red Seal, lo más importante es que ese whisky represente tanto el carácter de la destilería como el aporte que le dan las barricas y la madera de las barricas a ese vino, que lo vuelve, que le brinda pues un carácter, una naturaleza especial en particular. Para mí eso es lo más importante, porque lo que yo quiero es crear una mezcla que sea lo más equilibrada en cuanto a sabores, en cuanto a sensaciones. Basándome en su respuesta, so based on your answer, ¿hasta qué punto la personalidad de un whisky se ve influenciada por la forma de los alambiques por la humedad y la temperatura de las bodegas? The good thing about Scotland is that the temperature is, no matter what time of the year, is right for storing whiskey. Lo mejor de Escocia es que la temperatura a lo largo del año, independientemente de donde uno esté en el país, es la ideal para almacenar el whisky. Even the summer, the temperatures are not as high as what you get in Venezuela, so we don't have the problems of whiskey boiling in the casks. Incluso en verano no tenemos el problema que podríamos tener acá en Venezuela, que la temperatura suba mucho. Entonces no se nos presenta el inconveniente de que, por ejemplo, el whisky hierva en las barricas. Eso no pasa. Sometimes in the summertime, when we're distilling whiskey, we might have to shut the distillery down because we don't have enough water coming from the burns, but that we just start it down for a month. A veces tenemos el problema de que tenemos, digamos, que parar una destilería porque en el verano, porque no nos llega suficiente agua. Pero eso es algo que es temporal totalmente, algo que si acaso durará un mes. But in Scotland, rain is very norm, so it doesn't have to stay shut for very long. Pero en Escocia llueve casi que constantemente, así que la destilería si acaso se para unos pocos días. Es decir, un tanto concluyendo, so concluding, la forma del alambique, del procesil, no interviene en el proceso final de un whisky. Okay, the physical form of the distillery, distilling machine is not part of the final process. The shape of the stills is the beginning. La forma del alambique es como el primer paso. The shape of the stills tells you what the character of the whiskey come off the stills at that. La forma nos indica el carácter del whisky que va a salir de allí. Where I come in for blending is once it's come off the stills and we put it into the cask and it's been matured. So my skill is looking once it's been in the cask and taking it out at the right time to create something like bread seal. Mi trabajo empieza ya cuando el whisky ha pasado por la por el alambique y ha sido almacenado en las barricas, y allí es donde yo comienzo entonces a mezclar. Definitivamente ella hace el trabajo del orfebre. Well, so you are like a gold quería hacer una pregunta referente a una investigación. I wanted to ask you about a research I read about. ¿Por qué el mercado del whisky se ha desarrollado fundamentalmente en los blends? Why do you think the whisky market has mainly developed with blends? Y no en el whisky del tipo single cask. And not o cask strength. It has not been the same for single cask or cask. Siendo esto considerado, although these are considered como la esencia del whisky, as the essence of whisky, y además de una expresión única en el barril. And also because they are like a single expression in the cask. Yes, I think where people enjoy blended whisky because there is so much from a blend from an aroma and flavor point of view. With the single malts you're talking about, they have their own character, but they're kind of singular. Whereas with a blend, because you're mixing all these different single characters, you're actually getting these in the blend. They're not as strong, but very subtle. Yo creo que las mezclas se han popularizado porque representan como una especie de ramillete de gustos y de aromas. Con los whiskies de una sola malta, como el que usted estaba refiriendo, hay un solo carácter, hay como una sola expresión, una expresión individual, mientras que las mezclas son como una combinación de diferentes aromas, de diferentes... More sensual, it maybe. More sensual? Yes. Also, with a single malt, I think you grow into single malts because some people might find them a bit hard to understand. Sí, puede ser. Además, con los whisky de una sola malta, uno tiene como que acostumbrarse, porque muchas personas consideran que es como demasiado fuerte al principio. Okay. Para algunos de sus competidores, durante el proceso de maduración de los whiskies, se pueden cambiar los barriles. ¿Es esta también una práctica para un mayor bouquet dentro de la referencia que nos trae a Venezuela? Is also a practice that you do for Red Seal? Do you change barrels? Yes, part of the Red Seal flavor is we have taken some of the best, what I think is the best of Dalwhinnie, and we've put them into a barrel which we call second maturation. And what we've done is it's to add a more depth and another flavor character into the whisky. Sí, parte del éxito del Red Seal es que nosotros tomamos los mejores whiskies que vienen de Dalwhinnie y los colocamos en una segunda barrica para lo que nosotros llamamos el proceso de maduración o añejamiento secundario. Y esto le da un sabor muy particular, más dulzura al whisky. I know that. Okay. ¿Cómo logra conseguir el mejor stock de whiskies en las destilerías de Escocia para este blend, considerando que el mercado mundial demanda cada vez mayor calidad, y en Escocia todavía en algunas destilerías los procesos son muy artesanales? Are still very labor intensive, very, very rudimentary and primitive. Yes. What I have got from a blending perspective, we have thousands of barrels or casks we can choose from. Desde la perspectiva del mezclador, yo tengo cientos de miles de barricas disponibles para escoger. So one of the things that we, the quality checks we have on the way is we check the whiskey as it comes off the stills and we make sure it's delivering the character we want that to have. We also have control over the cask we put the whiskey into. And by doing that, we have a lot of control on what the whiskey would look like coming out. Como parte de los controles de calidad, lo primero que verificamos es que el whisky que está saliendo del alambique tenga el carácter que nosotros queremos. En segundo lugar, también verificamos la calidad de las barricas y también verificamos que se esté almacenando como es debido para que no haya ningún tipo de inconveniente. And so the final check, of course, is this. Y claro, la revisión final es la nariz. Of course. Okay. ¿Qué es la diferencia? Y esta, admito que esta pregunta es meramente masculina. I admit that this question I'm going to do now is totally male. Okay. ¿Qué es la diferencia o la hace igual? What differentiates you or equals you to? A las únicas cuatro mujeres junto con ellas, the other female master blenders, que son master blend. Well, in my opinion, I was the first woman master blender. Bueno, yo fui la primera mujer mezcladora. I know that. And of course, I actually managed to be allowed to create things. I'm not, and I'm sure some of my other peers, women master blenders, I'm not too sure they've actually managed to create something and get their signature on the bottle. Yo me las arreglé para que a mí me permitieran crear una mezcla. No sé si mis colegas maestras mezcladoras tengan esa licencia para crear una mezcla, ¿no? Pero no solamente creé una mezcla, sino que además me las arreglé para colocar mi firma en la botella. Fantastic. Congratulations. Okay. ¿Cómo es un día típico? What's your typical work day? En su trabajo. ¿Y qué parte del día le resulta más emocionante o placentero? And what would be the most exciting part of your day? Or the one that you find more satisfying? My day takes up with nosing whiskies. Don't do tasting every day. I manage a team of three people. And part of my remit is also to make sure that not just for Red Seal, but I'm part of a panel of people to make sure all Diageo brands are with the quality they should be. So that's why a lot of my day takes up with nosing. Okay, mi día tiene mucho que ver con olfatear. Yo quisiera decir que también tiene que ver con probar, pero no es así, no todos los días tengo esa oportunidad. Yo además manejo un equipo de tres personas y soy parte también de un panel de supervisores que se aseguran de que la calidad de todos los productos Diageo sea la esperada. Así que sí, hago mucho olfateo. Un dato curioso para la audiencia femenina. Los maestros o los grandes sommeliers, los encargados del vino, jamás utilizan perfume. They never use perfume. Yes. And you? No, I don't use perfume during a working day. Durante mi día de trabajo no utilizo perfume. So I don't spend a lot of money on perfume. Así que afortunadamente no gasto mucho en perfume. And for days like today, I probably smell like a perfume shop because I spray it all. Y para ocasiones como esta probablemente esté oliendo de más a perfume porque yo no sé medirme, entonces simplemente me rocío toda. De perfume. Fantástico. Okay. ¿Su mayor reto? Oh, what is your largest challenge? My largest challenge is to make sure that all the whiskies I pick for Red Seal are the flavors I want and the final product is consistent. Mi mayor reto consiste en elegir para Red Seal los mejores whiskies, los que mejor representen lo que yo quiero crear, con el mejor sabor, con el mejor grado de maduración, con el mejor equilibrio. Bien, ¿nos podría identificar más allá de una nota de cata el Buchanan's Red Seal en textura? En textura, sabores primarios e intensidad. The primary flavors is similar to the other Buchanan's brands, where we have oranges and chocolate, but the intensity of that orange and chocolate is it's more creamy, like milk chocolate. En cuanto a los sabores primarios, nosotros compartimos con las demás categorías de la marca Buchanan's el aroma y el sabor de las naranjas y del chocolate. Pero a diferencia de otras categorías, el aroma de las naranjas es un poco más sutil y el aroma del chocolate, el sabor del chocolate es más hacia el chocolate con leche. And complementing this orange and chocolate texture is what I term as fresh fruits, like apples and pears. Además, todo esto le da como una sensación de cremosidad, ¿no? Pero aparte de los chocolates y de la naranja, nosotros hemos creado una mezcla que también tiene sabores de frutas cítricas y frutas como manzana, como pera. It's a lighter style whiskey and it's a style that you could drink any time of the day. Es un whisky muy ligero, un whisky que se puede tomar a cualquier hora del día. Okay, ahora voy a hacer unas preguntas que ya tienen que responder muy rápido. Okay, now I'm going to ask some questions and you have to answer real fast. Okay. Un aroma. An aroma. Sorry. No problem. Come on. Lemons. Limones. El tacto va más hacia lo suave, lo sofisticado o lo natural. Your sense of touch, does it go towards soft or does it go towards natural? Natural. Natural. Un ingrediente. An ingredient. Bread. Pan. Oh no, that's not bread. That's not ingredient. No. No. Malted barley. Cebada malteada. La mejor cita amorosa. The best love date. Best love date. That's a long time ago. Es que eso fue hace mucho tiempo. Okay. El mejor momentum dentro de su carrera. Okay, the best moment in your career. Probably when my daughter was born. Probablemente cuando nació mi hija. Beautiful. And finally, Venezuela is. Venezuela is a very nice country. Unfortunately, I'm not getting to see too much of it. Muy bonito país. Lamentablemente, no voy a tener chance de conocerlo. Well, I prepare for you a big question. The people in Venezuela drink many whiskey, but Real Seal is for you? It's for me, yes. For the people in Venezuela? Oh, Red Seal, to me, for the people of Venezuela, is enjoy with your family and friends. It's about celebrating. And the way I like to enjoy Red Seal is with ice. Yo le diría al pueblo de Venezuela que Red Seal es un whisky ligero que pueden disfrutar con sus familiares, con sus amigos. Es un whisky refrescante. Y la forma en que yo lo tomo es con hielo. Muy bien. You could almost say it's like my second child. Mire, Red Seal es casi como mi segundo hijo. Good. Estimados oyentes, vele traduciendo. Realmente un verdadero placer compartir con esta encantadora dama, Maureen Robinson, nuestra intérprete. Fue un momento realmente estelar, un momento exclusivo.